el recordado 16 de junio del año 1955, donde se produce uno de los hechos más trágicos de la historia argentina, que es el bombardeo a la Plaza de Mayo, y Granaderos justamente habían sido designados para la protección, y él estaba ahí testigo de eso. Diego Bermúdez. Diego, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Bueno, ¿cómo estás, Diego? Me imagino que una fecha que te trae a la memoria un montón de recuerdos, ¿o no, Diego? Sí, ya lo creo. Sobre todo después de varios años, porque mucho tiempo pasó sin recordármela. No sé si era porque fue algo cruento, que uno cuando empezó a estudiar, a trabajar, después del servicio, a casarse, hijos y todo, se olvidó un poco, pero cuando fui una vez a la Sociedad Rural de Buenos Aires y había ahí un puesto de granaderos y con el capitán que estaba en ese momento, al conocer que había estado en el año 55, me invitó a que concurriera a la Asociación de Granaderos en el regimiento, y así lo hice y me volví a vincular y afloraron de nuevo todos aquellos recuerdos que uno vivió tan intensamente, ¿no? Mirá vos, son testigo de uno de los hechos más trágicos de la historia argentina, ¿no? Se habla de un número superior a los 200 víctimas fatales. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza, Diego, de aquel día? Bueno, aquel día en realidad para nosotros estábamos poco informados. A mí me tocó refuerzo de guardia la noche anterior del 15, y como éramos un escuadrón diferenciado, digamos, porque era la sesión blindada, tracción mecánica y servicios, solamente hacíamos a la noche en la guardia. Y bueno, cuando me apostaron, cerca de donde estaban precisamente todos los de la sesión blindada, que eran tres tanques Sherman, dos Carris y 13 Moruga, el oficial me dijo: cargue la carabina sin seguro y dispare sin decir quién va. O sea que era algo insólito que me llamó la atención. Y al otro día, a eso de las 10 de la mañana, nos dieron orden de ir cada uno al padrón y formarnos de acuerdo al plan Conintes, que era el plan de conmoción del Estado. Ahí está. Que se había hecho en el año 48. Y bueno, de ahí ya me enteré que estaban preparándose, que salió un escuadrón para reforzar el interior de la Guardia del Regimiento, que desde 1907, cuando fue designado el Regimiento Granadero Escolta Presidencial, tiene una guardia permanente. Lamentablemente, esos muchachos que fueron emboscados, porque no solamente fue la aviación que tiró muchas bombas, que por suerte varias no explotaron, sino que había también cuatro compañías de infantería y marina como que estaban haciendo adiestramiento, y al primer bombazo se distribuyeron y rodearon la casa de gobierno, ¿no? Y ahí, como consecuencia de eso, murieron cinco granaderos, no ese día, sino sucesivamente. Y bueno, después fuimos con la blindada, yo fui en el Semeruga número 2, y atrás nuestro venían efectivos del escuadrón, armas pesadas, según me había comentado José María Gordet, de Concepción del Uruguay. Que ellos tenían un puesto que eran los más expuestos precisamente, que estaban en la azotea porque tenían sesión ametralladoras antiaéreas, que eran las únicas que teníamos en defensa contra los aviones, más cada ametralladora antiaérea de cada Semeruga, que éramos tres. Bravo. Bueno, esos quedaron en un 50% de baja entre muertos, heridos y fuera de combate, digamos, el armamento. Digamos, los que rechazábamos eran los que estaban dentro de la Casa de Gobierno, apostados en diferentes lugares, y nosotros estábamos afuera entre Plaza Colón y Casa de Gobierno. Primero hicimos retroceder a la Infantería Marina, al Ministerio Marina, que también nos estaba ametrallando, y hasta que llegó un tanque que se nos había quedado descompuesto atrás del zoológico, al lado del Monumento de los Españoles. Mirá. Y ese tanque procedió a efectuar un disparo contra un nido de obús que nos estaba cascoteando feo. Mirá. Y después cambió la situación del tanque, lo movieron, lo que no tenía torreta giratoria, buscando apuntar mejor. Y veíamos, nosotros hablábamos con cierto entusiasmo, porque veíamos cómo elevaban el cañón y disparó dos cañonazos contra el Ministerio Marina. Ahí sacaron la bandera blanca de rendición. Sí, tal cual. Bueno, ahí se paró todo por bastante tiempo, hasta que por allá venían como 5 aviones del lado de la Boca. Pensamos que eran ya también leales, pero no. Picaron ametrallándonos, como siempre, tirando otro tipo de bomba, no ya la de demolición con que tiraron primero, sino otra que dispersaban carga y herían mortalmente, ¿no? Mirá vos. Y había una gran cantidad de personas que se había acercado en ese tiempo, que no sé, habrá sido media hora, que no hubo actividad, y los que habían sacado la bandera blanca del Ministerio de Marina volvieron a disparar contra todo lo pensado y pactado del general, ¿no? Mirá lo detallado de lo que nos estás contando. Había mucha gente que murió como consecuencia de eso, por su, qué sé yo, habrán ido algunos por curiosidad, otros por dar el respaldo al presidente, no sé. Pero lamentablemente con muy mala suerte. Hubimos actos de heroísmo, gente que cargaba heridos en ambulancias, camiones, camionetas, y los sacaban desde el paso. Qué bárbaro, qué... Varía mucho, las cifras de muertos hablan de 200, 200 y pico, y otros hablan de 400. Como sí, es verdad, hay varias versiones de la cifra de víctimas fatales. Diego, y para contarle un poquito al oyente, ¿no?, de la radio, hay que decir que Granadero oficialmente es quien está a cargo de la protección de la Casa Rosada, ¿esto es así? Sí, desde 1900, vamos a decir, el Regimiento Granadero, en 1826, cuando regresaron los últimos granaderos, fue el regimiento dado de baja, que estaba Rivadavia, posiblemente por encono contra San Martín, que no quiso nunca poner su espada contra otro argentino. Ya San Martín no estaba, ya se había ido, pero distribuyeron a todos aquellos gloriosos granaderos que volvieron después de mil combates en distintos regimientos. 1903 fue nuevamente repuesto y en 1907 se lo designó como regimiento escolta presidencial. Desde ese momento siempre Granaderos tiene una guardia permanente que cambia semana a semana. Distintos escuadrones se hacen cargo de esa defensa, pero en ese caso, por eso fue el refuerzo, con más municiones. Y como ya te digo, fueron atacados, ahí fueron heridos varios, aparte de los 5 que murieron posteriormente. Y bueno, después por eso fuimos con la blindada, que ya también se estaba preparando, y con los de armas pesadas, que también cubrieron el interior de la defensa de la Casa de Gobierno, que también llevaban ametralladoras y proyectiles. Diego, se habla de que se sabía que venía en cualquier momento un atentado contra la vida del presidente, hasta la frase está, ¿no?, ha muerto el tirano, pero Perón no estaba ese día, se había ido antes, pero había estado en la casa o no. ¿Qué información tenés de eso? Sí, pues porque yo, precisamente, como te recién te comentaba, que hay varios libros, mi amigo, el profesor Pedro de Vilacqua, que era director del Archivo General de la Nación y escribió el libro Hay que matar a Perón, uh-huh. el cual dice, por pedido de él, algunas observaciones, porque como estuve presente, vi algunos hechos que no se ajustaban en cuanto a heridos, a muertos y algunas posiciones. Uh-huh. Él daba más o menos 400 muertos, pero después me dijo, Diego, vos sabés que me he encontrado con que había algunos otros muertos, por ejemplo, dice, han tomado el subte en Plaza de Mayo, lo han llevado hasta el Río de Janeiro, el subte Río de Janeiro, y de allí a un sanatorio. Ahí había dos o tres que nos dieron, pero por otra causa, no por el bombardeo. ¿Verdad? Ahí está. Ahora, el doctor, el abogado del foro chaqueño, Carlos Alberto Díaz, que fue un abogado que actuó contra el Estado por el tema del Rincón Bomba, o sea, la matanza de indios en 1924, y quiso hacer algo parecido y se reunió con tres de nosotros, con Mercado, con Francisco Robledo, que es otro soldado de Entre Ríos, que vivía en Gualeguay, y yo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, almuerzo mediante, hablando de todos esos temas y pasándonos información. Él tengo en una publicación, él da como muertos 2.138 y 3.700 los heridos. Yo le pregunté una vez, porque yo escribí un libro, porque Pacho O'Donnell me había dicho un día, dice, pero que tiene que escribir usted un libro que estuvieron ahí, y no dice los mentirosos historiadores, riéndose. Pacho, muy buena persona, ¿no? Ahí está. Bueno, gran escritor, ¿no? Que ha escrito mucho sobre la historia y esa historia de esos tiempos, ¿no? Sí, ahí aproveché, porque cada lugar era una historia diferente, de acuerdo a donde uno estaba. Los de la, ya te comenté, los de la antiaérea, pobrecitos que estaban en una posición estratégica mala, porque la Casa de Gobierno está más bajo que los alrededores, y había francotiradores, según me comentó José María Bordet, que él era de ese escuadrón de ametralladoras antiaéreas. Y después también había, qué sé yo, otro que estaba adentro de la Casa de Gobierno cubriendo la puerta por Rivadavia, cubriendo la puerta por Balcarce, una bomba que cayó frente al ahí al Ministerio de Hacienda, el impacto de la bomba hizo volar para adentro una puerta, o sea, ahí tuvieron que poner bolsa, y en esa parte cayó una bomba, cayeron tercer piso. Y bueno, y yo recibí, precisamente por Pedro de Vilacqua, un CD donde relata la historia que cuenta la Casa Militar, que está permanentemente en Casa de Gobierno. Seguro. Daban que cómo había sido la mañana del presidente, a quienes había recibido. Parece que a las 10 de la mañana quien fue y habló con el presidente, por lo que dicen eso, fue el embajador de Estados Unidos que lo derrotó. Ahora, ¿cómo salió el presidente y llegó al Ministerio de Guerra o de Defensa, que está ahí nomás, que estuvo mirando desde el séptimo piso todo el desarrollo del combate? No tengo idea, pero ese es un incógnita que todavía nadie lo ha... Ajá, tal cual. Diego, y se habla de que ese día, ya está confirmadísimo, también había concurrencia de gente porque había un tipo de desfile en esa zona de lo que es la Plaza de Mayo y la cercanía a la Casa de Gobierno, ¿no? Sí, iba a haber un desagravio porque se había quemado en una manifestación no, sino en una columna que fueron hasta el Congreso, una bandera argentina. Ahí está. Porque yo tengo conocimiento por una persona que iba con ellos, muchachos, que llevaban, que quisieron apagar la llama votiva que había en el Congreso. Con tan mala suerte que se prendió fuego la bandera. Ah, mirá. ¿Qué relato nos estás haciendo, Diego? La verdad que extraordinario. Diego, te puedo preguntar cómo fue tu llegada a Granaderos y si para ocupar un lugar en la defensa de la Casa Rosada requerían de alguna preparación especial, tenían algunas cuestiones de entrenamiento diferenciadas. Diego, ¿recordás todo eso? Sí, sí, por supuesto. Era, digamos, lo habitual. En Granadero, cuando ingresamos, fuimos al destacamento de los Talas. A mí donde me tocó fue en Carpa. Otros tenían en el escuadrón, era habitable porque estaba en mampostería. Y bueno, ahí hicimos toda la instrucción. Y como estábamos en los Talas atrás del Colegio Militar de la Nación, los alumnos del último año también iban y hacían práctica con nosotros. Todo ahí haciendo prácticas sin disparos, pero conociendo todo el manejo de las armas y todo tipo de estrategia militar. Mirá qué bueno. Nosotros ahí disparábamos mucho porque íbamos al tiro federal argentino, que lamentablemente lo han sacado en Buenos Aires, que eso sirve para el adiestramiento de las fuerzas de seguridad en un lugar céntrico, y que ahí es donde mayor cantidad de fuerzas de seguridad hay. Y bueno, ahí íbamos y disparábamos con la ametralladora, con la pistola Ballester Molina y todo. Seguro, bravo. Nosotros salíamos en el camión a hacer una distribución que teníamos que hacer. Siempre íbamos armados y cuando pasábamos por los Talas hacíamos nuestro concurso propio. Mirá qué recuerdo, qué recuerdo. Diego, ¿y te acordás? Porque durante la jornada se va volviendo a la normalidad, pero la Argentina queda convulsionada. Recordemos que a partir de ahí se vienen los ataques a las iglesias, prendido fuego. Habrá sido todos unos días muy convulsionados. Bueno, toda esa época fue convulsionada, pero ¿habrá sido brava la Buenos Aires de esa época o no? Bueno, mirá, yo lo que te puedo decir con respecto a eso, que tengo entendido que la curia en la catedral que se incendió fue por una bomba. Ah, mirá. Fue de un avión. Ahora, no quiere decir que en las iglesias ocurrió lo mismo. Se aprovecharon los comunistas para actuar y prender. No sé, porque nosotros en realidad estábamos poco informados, porque estábamos dentro del régimen. Seguro. Uno de los pocos que empezó a salir fui yo, porque yo estuve lesionado, y entonces como estaba lesionado, me mandaban a que acompañara, por ejemplo, a un compañero que estaba muy mal, en Ramos Mejía, que estaba en el tercer escuadrón, Reiner. Precisamente él me había cambiado el Semioruga, él estaba en el 2 con mis compañeros Romeo Facio y Bravo. Y yo me fui con ellos, que estábamos en el mismo destino. Ahí tenés un vistazo de la suerte, ¿o no, Diego? Era impresionante. Cuando subía el colectivo, se paraban hasta las mujeres para darme el asiento. La gente tenía un cigarrillo, un paquete de cigarrillos, te metía plata en el bolsillo porque uno no la quería. Mirá vos, che. Que fuera granadero, porque muy pocos sabían que en mi traje de salida, lo que me definía como granadero era la granada que tenía en la solapa. Claro, ahí está. Los tenían el número, suponete vos acá el 6, tendría el 6, y en la jineta el color, si es caballería, si es infantería, si es fanfarria, es blanco, si es caballería, es bordó, pero la gente no conocía, era una gran consideración hacia los soldados. Diego, y si te pregunto, teniendo en cuenta el rol de la defensa, cuando viene el golpe, ¿no?, la Revolución Libertadora, ¿tiene consecuencias sobre ustedes o no, o quedan al margen de los conflictos políticos? Bueno, eso fue en el mismo año. Sí, por eso. En septiembre nosotros quedamos nada más que 20 soldados. Y justo hoy viene mi compañero de escuadrón, Napoleón Mercado, que le estoy esperando acá en Ideal para desayunar. Ahí está. Y quedamos 20 soldados y 100 oficiales y suboficiales para defender la casa, el regimiento. Porque toda la tropa, salvo los que estaban de guardia en casa de gobierno, habían ido al velódromo municipal. Y lo que era la blindada lo habían llevado a Club Hípico Argentino, que no lo conozco, que está, me dijeron que está cerca de la cancha de River. Sí. Porque dicen que iban a bombardear. La flota de mar en realidad salió y lo primero que hizo fue bombardear los depósitos de combustible de Mar del Plata. Mirá vos. Luego de esa hazaña que hicieron ellos, vinieron al Río de la Plata y había amenazado que iban a volar las refinerías. Mirá vos. También en otro punto, no te puedo precisar porque... ¡Qué pelote hubiese sido todo eso, ¿no? Sí, era un lío y nosotros estábamos haciendo guardia en el edificio más alto, durmiendo así en la intemperie y todo, y para enterarnos algo, cuando íbamos a comer o al baño, pasábamos por el casino de oficiales, escuchaban la radio de Montevideo, de Uruguay, en el casino de suboficiales, en la Argentina. En la enfermería escuchaban la de Córdoba. Mirá. No te daba más o menos alguna diferencia y nosotros tratábamos de imaginar realmente qué era lo que pasaba. Uh-huh. Hasta que realmente el presidente renunció, y creo que con muy buen tino, porque si el 16 de junio ocurrió lo que ocurrió en pleno centro y con el desastre que quedó, porque un muerto ya es un desastre, no hablemos de 5, 10 o más. ¿Qué era lo que podía pasar? Que ya había... No, tal cual. Era lo que estaban amenazando. Uh-huh. Creo que no hablaba el cueste, ¿no? Uh-huh, tal cual. Diego, ¿y hoy cómo estás viviendo lo que va a pasar hoy acá en Concordia, en un monolito, en reconocimiento al rol que jugaron ustedes en aquel día en la Argentina? Bueno, ahí viene tu compañero, qué bueno que se junten. ¿Cómo lo estás viviendo, no? Hay una iniciativa, si no me equivoco, el concejal Gallo, la verdad que buenísimo. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te genera? Lo estoy viviendo muy contento y emocionado, porque cuando yo pedí esto, porque esta Plaza de Heroicos Granaderos hay ya en Avellaneda, en Lanús y en Quilmes. Mirá. Viene a ser la primera en el interior del país, y lo que nosotros queremos, y por lo que bregamos con ese muchacho que te digo que viene hoy, Mercado, más Robledo, que era de Gualeguay, y tratábamos de que todos los fallecidos tuvieran un reconocimiento en su población. Así fuimos a La Pampa, invitados por el gobernador, y estuvimos allá con ellos, una hora con el gobernador, el vice, un gobernador anterior, los ministros, después en la Cámara de Diputados, porque ahí no gastan plata el juez, tienen solamente una Cámara, diputados, no senadores. Ahí está, mira. Ya ahí aprovechaste y metiste el palito, y está bien que así sea, Diego. No, lógico, si vos ves que se tira plata, se tira manteca al techo acá. No, hay muchas cosas que carecen, como salud, que están cerrando hospitales y esas cosas. Tal cual. Digamos, el tema del regimiento me resurgió después, porque prácticamente lo tenía como olvidado a propósito. Después de eso, también ha habido otros casos también de reconocimiento, movidos a Metán, donde también le pusieron el nombre de un barrio granadero, Evermoca, quiero decir, es en La Pampa. Cuando nosotros fuimos, reconociendo el pampeano este, que en el museo también los familiares donaron la bandera, el morrión y el álbum que le llevaron cuando llevaron el cuerpo que falleció él. Y en Metán le pusieron al barrio Granadero Díaz, que hemos sido invitados y que tengo una perfecta amistad con el intendente, qué bueno, de la familia de Mario Benito. Este intendente fue senador provincial y creo que ahora va a ser de vuelta. Toda esa gente. Qué bueno. Por esa situación, y eso es lo que queríamos hacer. Perfecto, es una realidad, por suerte, acá en Concordia, ¿no? Y bueno, ahora ya te digo, yo tenía las ganas de hacerlo porque dentro de esos 9 había 2 que eran muy amigos. Uno que todavía estoy absorto, que era el Chango Cárdenas de Catamarca. Yo le decía, che, te vas a morir, no podés fumar así. Con la cola del cigarrillo ya estaba prendiendo otro. Mirá vos. Sé que no voy a volver a mi pueblo. Yo sé que no vuelvo, pero no va a ser por esto. 3 meses antes me quería decir cómo, y nunca me dijo por qué, qué era lo que él había, si había tenido algún sueño, cómo fue que él manejaba eso. Mirá vos. Lamentablemente. Y el otro era Oscar Drasich, que era de Chaco, y como te comentaba, el escuadrón nuestro era sección blindada, tracción mecánica y servicio. Solamente hacíamos de noche el refuerzo de guardia. Y cuando estábamos una noche ahí sentados esperando que nos apostara, Oscar, lo veo que está con 3 libros, le digo, sí, ¿para qué trae esto? Y dice, no quiero perder el año, no quiero perder el año de estudio. Mirá qué bueno, mirá qué buen ejemplo. Diego, en función del tiempo te tengo que ir despidiendo, la verdad que me encantó tenerte, pero te quiero preguntar una última cosa. Si vos tenés que recomendar al oyente, a mí también, porque me encantaría que me recomiende. Primero, me gustaría conocer el nombre de tu libro y decirte si en algún momento me puedo hacer con él para leerlo. Y segundo, ¿qué lectura recomendarías que vos hayas leído, lo más preciso que puede ser de la realidad de aquellos acontecimientos? Para mí el mejor libro es el que precisamente te había comentado. Ahí está. De Vilacqua, porque esto relata todo, nombre por nombre, los que intervinieron, los que volvieron después a intervenir en la intervención del Estado. Y el mío lo tienen en Casa Forné, en Rivadavia y Buenos Aires. Sí, ahí está, buenísimo, buenísimo. Está, obviamente, tu nombre, pedimos tu nombre. ¿Cómo se titula, Diego? Adelante, Granadero. Bien, buenísimo. Lo voy a ir a buscar, Diego. La verdad que ha sido un placer tenerte en el programa. Me encantó el relato que nos hiciste. Me encantó tenerte en el programa. Acá nuestras felicitaciones por el reconocimiento de hoy. Y te mandamos un abrazo enorme acá de Mañanas del Sur. Lo que te quiero comentar también es que esto también, aparte de un homenaje a ellos, para mí es un homenaje que se le hace al glorioso regimiento granadero, seguro, que desde 1812, por su creador, el meremérito San Martín, que nunca quiso levantar la espada contra otro argentino, por eso se fue, inclusive cuando volvió, quedó en Montevideo porque había en ese momento lucha intestina y no regresó a la patria. Bueno, no se bajó del barco, dijo, yo no vengo para que se peleen entre los... lo fue a buscar a Lavalle y no quiso venir, y está bien lo que hizo. El regimiento granadero, y por lo que hizo la placa acá, que reconocen el regimiento, el gobierno municipal, es lo que me agrada, y que cuando se votó no hubo un solo concejal que estuvo en contra, fue unánime. O sea, esto no es un tema político, un tema para mí viciado, como también los ataques de los civiles en la época del 70, los subversivos. Todo todas esas cosas hay que erradicarlas, no nos tenemos que poner a defender a aquellos que atacan al Estado. Uh-huh. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo enorme, Diego, y ha sido un gustazo tenerte en el programa. Lo mismo para vos. Perfecto, ahí está, qué linda charla, che, la verdad.